en el color de tus ojos, en el temor de tus labios, en cada latido que soñé. Ven, quiero probar un despertar. De tus labios, en cada promesa que guardé, sin estrecharte.